Buenos días. Una vez más tenemos la oportunidad de seguir estudiando la palabra del Señor. Creo que en la Biblia encontramos la historia de muchas y variadas personas. Encontramos diferentes personajes, encontramos hombres que le sirvieron al Señor siendo muy jóvenes, otros siendo viejos. Habían mujeres, habían hombres ricos, hombres pobres, hombres muy estudiados, hombres con muy poco estudio. Y en la Biblia se nos narra su historia de vida, se nos dice lo que ellos hicieron, se nos cuenta a partes de su vida, no se nos cuenta todo, pero se nos cuenta algo. De algunos de ellos solamente se cuentan cosas buenas, ¿cierto? Que fueron perfectos delante del Señor, que no se equivocaron en nada. Pero sabemos por deducción y por lo que la Biblia dice que todos somos pecadores, que esos seres también pecaron, ¿cierto? De otros se nos cuenta su vida, como decimos popularmente, con pelos y señales, se nos cuentan las cosas con mucha claridad. Si uno se pregunta por qué el Señor cuenta las cosas de esa manera, yo creo que el Señor quiere que nos identifiquemos con esas personas. El Señor quiere que aprendamos de la vida de estas personas que su vida está plasmada en la Escritura. El Señor también quiere el Señor que adquiramos temor de Dios al ver lo que pasó en sus vidas. También nos quiere dar ánimo a través de lo que sabemos de ellos. Y también quizás hay ejemplo para nosotros. Hay muchos y variados personajes, como decía, muchos de ellos admirables, ¿cierto? Que uno dice, uy, tremenda la vida de este hombre o aquella mujer, cómo le sirvieron al Señor. Y creo que son vidas que son muchas veces dignas de ser imitadas. Preparar esta enseñanza fue difícil en la medida de que, o sea, quería hacer esto, quería compartirles la vida de una persona, pero no había encontrado a un personaje o pensé en muchos personajes. Me decidí por Pedro. Vamos a estudiar acerca de la vida del apóstol Pedro. Vamos a mirar algunos aspectos de su vida y vamos a tratar de tomar cosas prácticas para que las apliquemos nosotros. Quiero que me acompañen a orar. Señor, gracias. Tú nos permites estar acá reunidos, Señor. Tú nos has dejado tu palabra, tú nos has dejado tu espíritu, Señor. Dependemos de ti, Señor, para poderlo comprender. Te pido porque seamos guiados, Señor, a vivir para ti, Señor. Tú conoces la debilidad, la necesidad de cada uno de los que estamos acá, Señor. Te pido que tú hables a cada uno de acuerdo a la necesidad que tú conoces, Señor, y que salgamos desafiados a vivir para ti. Que salgamos desafiados, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el Señor Jesús, gracias por tu Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Salvador te lo pedimos todo. Amén. Vamos a ir a Mateo 4, 18, vamos a mirar varios pasajes, algunos aspectos sobresalientes, como les decía, fue difícil porque demasiados aspectos en la vida de Pedro, o sea, de él se dicen muchísimas cosas. Quise resaltar algunos, por tiempo no vamos a poder ver muchos, pero traté de resaltar los que a mi juicio me parecieron importantes, o más importantes más bien. Mateo 4, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18 y 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Este primer aspecto en la vida de Pedro, yo lo llamé que el Señor allí le llama. Y quizás allí también Pedro conoció al Señor, quizás allí fue el momento de su salvación. Dice que lo primero que resalto yo allí, lo primero que vamos a ver es que Pedro era un hombre común y corriente, o sea, no era un hombre que estaba haciendo algo especial, estaba desarrollando su trabajo normalmente. Lo encontramos ocupado. Y alguna vez escuché una enseñanza que la recordé preparando eso. Alguien decía, Dios siempre llama a las personas que están ocupadas. Y usted mira, cuando el Señor llamó a los diferentes hombres, y aquí el Señor Jesús a sus discípulos, todos estaban trabajando. Ninguno era desempleado y estaba durmiendo, y el Señor vino a buscarlo, o no estaban sentados en la plaza del pueblo esperando a ver quién los llamaba, sino todos estaban ocupados, desarrollando un trabajo secular. Todos estaban ocupados haciendo algo. Y el Señor va y los busca. Es curioso, ¿cierto? El Señor llama a las personas que están ocupadas. Quizás el que está ocupado ya tiene su vida entrenada para desarrollar una función. El que está vacante, no digo que sea malo estar sin empleo, pero sí es estar ocupado, ocupado en algo, ¿cierto? Entonces, y es más, o sea, Dios los llama y ellos aún siguen desarrollando ese trabajo, o sea, están un tiempo con el Señor, viven con el Señor, pasan mucho tiempo con el Señor, pero aún más adelante los vamos a encontrar otra vez en su barca, otra vez pescando, siguen trabajando, siguen ocupados. Como les decía, al Señor le gusta encontrarnos ocupados. Dice el versículo 20, dice, ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Mirando los relatos paralelos a este, me gusta este porque resalta el al instante. El Señor les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿Y ellos qué hacen? Al instante dejan sus redes y su trabajo, siguen al Señor. Un buen ejemplo para nosotros también, ¿cierto? Siempre, aunque Pedro, como les decía hace un momento, estaba ocupado, tenía su trabajo y yo supongo que dependía de él, apenas conoció al Señor, dijo, yo estoy dispuesto a servirte. Y al instante empezó a servirle, ¿cierto? Vuelvo y digo, quizás siguió trabajando. No estoy promoviendo aquí la idea de que es que dejemos el trabajo y para servir a la obra del Señor. Cuando el Señor lo llame y así sea, está bien. Pero que no sean nuestras fuerzas y nuestras ideas decir, yo voy a renunciar a mi trabajo y me vengo a servirle al Señor. Lo que sí es valioso es que, trabajando, teniendo su trabajo secular, le pudo servir al Señor, y al instante, inmediatamente decidió servirle. Segundo aspecto, Pedro fue enviado. Vamos a mirar Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 3. Marcos 3, 13 al 16. Dice así, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Entonces aquí el Señor lo envía. No se nos dice cuánto tiempo estuvo Pedro aprendiendo del Señor, pero llegó el momento en que fue enviado. Y fue quizás un corto tiempo. Podemos aplicar eso a nuestra vida en la medida de que en el momento en que conocemos al Señor, ya podemos servirle, ¿cierto? A veces decimos, no, es que yo no tengo una preparación, yo pues todavía no sé qué decirle a los vecinos, cómo hablarle a mi familia de Cristo. Pero a veces basta con contarle lo que Dios está haciendo en mi vida, lo que Dios ha hecho en mi vida, quizás eso sea suficiente, ¿cierto? Entonces, en el mismo instante en que recibimos al Señor, podemos ya ser útiles para Él. Se le dio una misión, la misión de predicar, de compartir las buenas nuevas del reino. Y eso también es aplicable porque todos tenemos una misión. Dios a todos y cada uno de sus hijos les ha dado o nos ha dado dones. Y si nos ha dado dones, como les decía la enseñanza anterior, son como herramientas, no nos las dio para que las guardemos, sino para que las usemos. No son nuestras, se nos dio un tesoro, que es un don que tenemos. Debemos usarlo. Pero también en el mismo instante en que Pedro es enviado, empieza a ser probado. Vamos a mirar Mateo 14. Mateo 14, versículos 28 al 30. El contexto es que el Señor, que los discípulos se han ido solos en la barca, van de viaje y se viene una tempestad tremenda, ellos están muy asustados. Y de pronto el Señor llega caminando sobre las aguas a ellos. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos en Pedro un hombre impulsivo, o sea, él vio al Señor caminando sobre las aguas y no pensó mucho, sino dijo: Señor, si realmente eres tú, mándame que yo camine sobre las aguas. O sea, él no lo pensó, él de una. O sea, yo creo que si usted y yo hubiéramos estado en ese momento, bueno, hay diferentes personalidades acá, pero creo que uno le daría demasiado miedo hacerlo. Pero Pedro dijo: listo, como dicen los jóvenes, para las que sea, yo voy a caminar también sobre las aguas. Y empezó a caminar, pero vino el temor y empezó a hundirse. Y como decía un comentarista, hizo la oración más corta, pero de las más bonitas de la Biblia. Dijo: Señor, sálvame. Eso fue todo lo que Pedro dijo. Encontramos en Pedro un hombre impulsivo, un hombre rústico, un hombre del común. Era un hombre con un gran corazón. Por tiempo no podemos mirar otros detalles, pero era un hombre con un corazón grande, siempre dispuesto. Tenía un entusiasmo que creo que contagiaba a los demás porque él siempre arrancaba de primeras. Siempre buscaba como el protagonismo. A veces era negativo eso, pero a veces era positivo eso. Sucede que a veces se necesita que alguien dé el paso para hacer algo y nadie lo hace. Dicen: ¿quién va a hacer tal cosa? Todos. A veces hace falta alguien que diga: lo voy a hacer yo. Pero todas esas cosas de Pedro, todas esas cualidades revueltas con sus propios defectos, necesitaban ser pulidas, necesitaban ser cambiadas. Miremos Mateo 16, por favor, ahí adelantico. Mateo 16, versículos 13 hasta el 16. Mateo 16, 13 al 16, dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le hace una pregunta a todos, incluido a Pedro. Bueno, la gente dice esto, unos dicen esto, otros dicen esto. ¿Ustedes quién creen que soy yo? Y una vez más, Pedro de primeritos da su respuesta. ¿Cierto? Es una respuesta acertada. Pedro dijo una de las verdades más grandes y más hermosas de la Biblia. Y creo que más adelantico vamos a ver lo que el Señor le responde, que también es bastante hermoso. El Señor le va mostrando al propio Pedro, quién es él. Le deja ver, o sea, y más adelante lo vamos a ver que se va a estrellar con sus propios errores. Si Pedro quería caminar sobre las aguas, el Señor le dijo: no, quédate allá porque tú no vas a ser suficientemente valiente para llegar acá y en la mitad del camino vas a tener miedo. El Señor lo sabía, ¿cierto? Pero el Señor le dijo, no le dijo nada, lo dejó actuar. El Señor también le aplaude, entre comillas, la respuesta de Pedro. El Señor empieza a probar a Pedro. Y creo que eso mismo pasa en nuestra vida. El Señor nos deja actuar, pero con el tiempo empezamos a ver las consecuencias de lo que somos. A veces consecuencias buenas y a veces consecuencias negativas. Vamos a mirar ahora, vamos a encontrar a Pedro equivocado. Juan 18, Evangelio de Juan, capítulo 18. Juan 18, versículos 10 y 11. Aquí el contexto es que llegan a arrestar al Señor Jesús. Él ha estado orando y llega una legión o unos soldados a capturarlo, como se dice hoy en día. Y dice el versículo 10: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Una vez más vemos un Pedro impulsivo. O sea, ya de por sí, no sé si culturalmente era normal que llevara una espada, pero él sabía que había problemas, ¿cierto? Yo me imagino como los conductores que andan con una herramienta debajo de la silla del carro para la pelea. Así parece que iba Pedro, ¿cierto? Llevaba su espada lista. Y apenas vio que se empezaba, él fue el primero en sacar la espada y empezó lo que él consideraba era la forma de hacer la pelea en el reino. Pedro cortó oreja, como se dice por ahí. Actúa sin pensar, o sea, uno lo ve, imagínense en el cuadro un momentico, o sea, llegaron y Pedro llegó y sacó de una vez. Muestra algo de madurez ya, porque empieza a andar con el Señor a toda hora. Estaba ahí, sabía que venía el peligro, o sea, no salió huyendo, sino estaba con el Señor allí. Empieza a mostrar algo de madurez espiritual. Pero a la vez uno lo ve retroceder, uno dice, oiga, unos versículos atrás había dado tremendas declaraciones, había estado con el Señor, había hecho cosas, empezaba a mostrar un liderazgo positivo, pero aquí saca la espada. Se toma la justicia en sus manos. Muestra amor por Cristo, o sea, yo creo que sí era amor lo que él tenía en su corazón por el Señor, por eso quiso defenderlo, pero no había entendido muchas cosas. Muestra algo que parece valentía, pero a la vez muestra una ignorancia del plan de Dios. Miremos Lucas 22. Versículos 61 y 62. Lucas 22, 61, 62 dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Miremos el versículo 33 del mismo capítulo, ahí atrasito. Dice: Él le dijo, Señor, otra vez Pedro hablando, le dijo a Cristo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Una vez más Pedro diciendo, conmigo, para las que sea, listo para ir. Pero unos versículos más adelante, unas horas quizás o unos minutos más adelante, estaba negando al Señor. Había sido advertido, el Señor le había dicho, antes de que el gallo cante me va a negar tres veces, antes de que se acabe esta noche, le está diciendo el Señor. Pero Pedro, una vez más impulsivo, él decía no. Parece valiente una vez más, porque se había enfrentado a la policía, ¿cierto? Era la policía de ese entonces, los que fueron a capturar al Señor. Se enfrentó a la policía, es un hombre muy valiente, pero a la vez es un cobarde, porque a los pocos minutos está negando a su Señor. Quizás en la vida de Pedro lo vemos dar un paso adelante y al mismo instante un paso hacia atrás. El Señor le había dicho, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero aún así Pedro seguía divagante. Vamos a encontrar a Pedro ahora restaurado. Juan 21, Evangelio de Juan, por favor. Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas más que estos?, respondió. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Algunos comentaristas dicen, Pedro negó tres veces al Señor y aquí el Señor tres veces le vuelve a preguntar que si le ama. No sé si es una analogía entre esos números correcta, pero creo que sí. Ahí uno empieza a ver, es valioso mirar que son las últimas palabras que el Señor le dice a Pedro antes de la resurrección, después de la resurrección, antes de la ascensión. El Señor ya ha resucitado y está unos días con ellos y posterior a eso viene la ascensión. Una vez más el Señor le da la mano a Pedro. ¿Cuántos errores había cometido? Si miráramos pasaje por pasaje encontraríamos más errores y más veces en las cuales el Señor le dio tanto y Pedro empezaba a responder ya de la manera que debía responder. El Señor no le desechó, el Señor le siguió usando a pesar de sus equivocaciones. Vamos a mirar ahora primera de Pedro 1:1 y vamos a encontrar ahora a Pedro siendo usado por el Señor. Ahí también fue difícil escoger el pasaje, escogí el primer versículo de la carta de una de las cartas de Pedro, pero si uno lee las dos cartas de Pedro, parecen dos personas totalmente diferentes. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Tremendo. O sea, si uno mira, vuelvo y digo, eso es solamente la introducción a todo lo que nos va a hablar Pedro. El cambio en la vida de él es impresionante. Uno dice, increíble ese que unos capítulos atrás en la Biblia había negado a su Señor, ese que quería solucionar las cosas con una espada. Si miramos los primeros capítulos de Hechos, los primeros 10, 12 capítulos están enfocados en todo el ministerio de Pedro, todo lo que el Señor lo usó. Más adelante, en su carta, nos va a decir, ese que le cortó la oreja al siervo va a decir, someteos a toda institución. Es evidente el cambio en la vida de él. Ahora, en vez de promover el oponerse a las instituciones humanas, él es el primero en decir, sométanse a todas las autoridades. Como les decía en la introducción, el Señor escogió 12 hombres tan normales, tan comunes como usted y como yo. Quizás nosotros escogeríamos otro perfil de persona, ¿cierto? Si nosotros fuéramos los que debiéramos escoger, escogeríamos personas diferentes. Quizás yo no hubiera escogido un Pedro para que me colaborara en algún área. No, este tipo nos va a meter a ser en problemas. La pregunta es, ¿qué pasó en la vida de Pedro para que su vida fuera transformada de ese modo? Creo que si miramos cronológicamente y pasaje por pasaje, encontraríamos al Señor Jesús siempre levantando otra vez a este hombre. Este hombre se caía, lo vemos llorando, pero el Señor siempre lo va levantando. El Señor lleno de amor, el Señor lleno de paciencia, lo va levantando. Primero lo prepara acerca de la verdad, primero lo instruye en la verdad a Pedro. También le da una responsabilidad. Lo ve fallar, lo ve equivocarse, lo ve cometer muchas veces errores. El Señor con amor le corrige. El Señor le previene de antemano de las cosas que van a suceder en su vida. Y siempre, o muy frecuentemente, encontramos a Pedro impulsivo, En un segundo está aterrado hundiéndose en el agua. Lo vemos prometiendo ir hasta la muerte con el Señor. Y lo vemos negándole, lo vemos en aspectos muy admirables, ¿cierto? Pero también lo vemos en aspectos vergonzosos. Dice cosas grandiosas y hace cosas grandiosas este Pedro, pero a la vez comete pecados bastante grotescos. La pregunta sería, ¿nos identificamos usted y yo con Pedro? ¿Somos como él a veces? Quizás como variada la gracia del Señor, variadas son las personalidades, los caracteres de cada uno de nosotros. Quizás uno se identifica más con otros personajes. Como les decía, tratando de escoger el personaje del cual quería enseñar, pensé en David, pensé en Moisés, en Isaías, en Esther. Y creo que a veces uno se identifica, uno dice, ahí estoy yo reflejado, igualito, diciéndole un día, Señor, haz esto conmigo y yo haré aquello por ti. Y al siguiente minuto, fallándole al Señor. Lo que debemos aprender aquí de la vida de Pedro es que, así como vemos los aspectos iniciales de su vida y luego lo vemos madurando, eso mismo debe pasar en nuestra vida. En alguna parte leí que la vida de Moisés se divide en 120 años repartidos en tres etapas de 40. Los primeros 40 años Moisés se pasó la vida creyendo que era alguien. Los siguientes 40 años se los pasó sabiendo que no era nada. Y los siguientes 40 años de su vida los pasó siendo alguien de la mano de Dios. Y quizás eso tiene que pasar en nosotros. Inicialmente llegamos al Señor y creemos ser alguien. Creemos que tenemos mucho para dar. Nos creemos normalmente mejor que los demás. Pero llega el momento en que, así como en la vida de Pedro, los tropezones, las caídas, los errores, lo que el Señor nos va mostrando, nos enseña a ser humildes y a decir, definitivamente no soy nada. Pero sería un error quedarnos diciendo, porque decimos, bueno, uy, ya, al fin caí de la nube en la cual estaba, y ahora soy humilde y reconozco que no soy nada. Pero necesitamos ahora colocarnos en las manos del Señor, decir, ahora voy a servirle al Señor. Pedro necesitó aceptar sus equivocaciones, necesitó aceptar que no era lo que él creía ser. Pedro necesitó ser corregido duramente, Pedro necesitó ser avergonzado, Pedro necesitó ser perseguido, necesitó ser azotado, necesitó ser encarcelado. No sé si cada aspecto de la vida que él vivió tengamos que vivir a nosotros, para que el Señor nos use. Pero lo que sí pasó fue que él gradualmente fue negándose a sí mismo, fue menguando para que el Señor creciera en la vida de él. Pero lo que más Pedro necesitó, quizás, fue un maestro como Cristo, un maestro paciente, un maestro amoroso, un maestro que le estaba enseñando todo el tiempo y un maestro que lo restauró, que le tuvo la paciencia. Dos aspectos para resaltar aquí. ¿Cómo somos nosotros como alumnos, cierto? Somos instruidos, quizás secularmente, pero también acá en la iglesia se nos enseñan muchas verdades. ¿Cómo somos como alumnos? ¿Aprendemos fácilmente las lecciones? ¿Aceptamos las lecciones que se nos van dando? ¿O tenemos que ser azotados, encarcelados, perseguidos para que aceptemos? ¿Y cómo somos como maestros? También ejercemos la labor de maestro, ¿cierto? Enseñamos a otros, quizás le compartimos el evangelio a alguien. Como padres entrenamos a nuestros hijos. Como maestros somos como el Señor, que era paciente, que daba segundas oportunidades y terceras oportunidades. ¿Enseñamos o solamente esperamos que los que son alumnos, nuestros hijos, los alumnos que tenemos, a los que estamos evangelizando, si les enseñamos las verdades y tenemos la paciencia? Necesitamos como el Señor aprender a dar oportunidades. El Señor quiere usarnos, como les decía al comienzo, el Señor nos ha dado dones a cada uno y eso, con eso está diciendo que nos quiere usar. Si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es absolutamente seguro que tiene un don, absolutamente seguro. No lo digo porque yo los conozca a cada uno, no, sino porque la Biblia dice. que en el momento en que el Espíritu Santo llega a morar a nuestra vida, nos trae un don o varios dones. Pero necesitamos ese proceso de ser pulidos, de ser transformados, de ser preparados para ser una herramienta en las manos del Señor. Pienso en lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien, ¿cierto? El Señor permite cosas difíciles en nuestra vida, cosas que arrancan lágrimas, cosas que nos avergüenzan, cosas que nos duelen, cosas que nos hacen hasta retroceder. Pero pensemos que esas cosas están ayudando para bien. El Señor está preparando su herramienta para usarla. Si pensamos de manera en la vida normal, una herramienta siempre para afilarla, para usarla, necesita ser calentada, necesita ser golpeada, necesita ser torneada, necesita ser procesada. Normalmente así, nosotros también necesitamos un proceso parecido a eso. Quizás a veces argumentamos, decimos, no, es que pues yo la verdad no tengo un estudio, yo no he ido al Instituto Bíblico, no estoy demeritando el Instituto Bíblico, pero no debe ser una condición para servirle al Señor. Maravilloso los que pueden, los que han ido, los que están allá y los que pueden ir. Ánimo, los que quieren hacerlo, háganlo. Pero no es una condición para servirle al Señor. Miremos por favor Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 4. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y le reconocían que habían estado con Jesús. Fijémonos en eso. Pedro y Juan, los críticos de ellos dicen, pero ¿cómo? O sea, estos hombres no tienen una educación, son del vulgo, son del común de la gente. Y mire cómo Dios los usa. ¿Qué los hacía diferentes? ¿Todo lo que aprendieron? No, dice que eran diferentes porque habían estado con Jesús. Ese proceso de madurar se va a dar en nuestra vida cuando estemos con Jesús, cuando permanezcamos con Él, cuando compartamos tiempo con Él. Ellos lo compartían físicamente, nosotros lo compartimos a través de su palabra, a través de la oración. Ese tiempo se va a ver reflejado así. Si pasamos tiempo con el Señor, se va a ver reflejado. Ese proceso de madurar va a venir así. No viene de quedarse ahí o sufriendo en los errores o llenos de orgullo, no, es un proceso que se da de permanecer con Él. También podemos argumentar, no, yo no le sirvo al Señor porque es que el pecado, eso yo todavía me falta mucho, eso yo cada ratico le fallo al Señor. Y digo, sí, el pecado es algo triste, es algo malvado, es algo destructivo, pero no dejemos que eso se interponga para servirle al Señor. Como decía Giovanni, como recalcaba Javier hace un momento, aún como creyentes le fallamos al Señor, pero lo que tenemos que hacer es ir y pedir perdón. O sea, tenemos que reconocer eso y otra vez ser restaurados y otra vez ser útiles en sus manos. Pero a veces el pecado se nos vuelve la barrera, decir, no, es que yo hace 5 años le fallé al Señor y yo ahí para ahí me aparté de todo lo que era servicio y ministerio. No. O sea, siempre estamos a una oración de distancia del Señor. Si la comunicación se rompió, el Señor está listo para escuchar nuestra comunicación. ¿De qué depende? De que nosotros volvamos a tender ese puente de la comunicación con Él. ¿Y cómo tendemos ese puente de la comunicación con Él? Pidiendo perdón. Siempre. Eso debe ser un ejercicio diario de nosotros, porque quizás es una realidad triste y vergonzosa que todos los días le fallamos al Señor. Así que el pecado tampoco es un impedimento para servirle al Señor. No diciendo que podemos servirle al Señor con pecado, no, sino que debemos solucionar a diario ese problema del pecado. Que eso no impida que usted y yo le sirvamos a Él. También podemos pensar, no, pues yo no le sirvo al Señor porque es que eso era en ese tiempo. Es que el Señor, claro, levantó a esos apóstoles, pero es que estaban con Él. Eso el Señor les imponía las manos y ellos se volvían tremendos. Pero si usted mira en todos los siglos, siempre ha levantado Dios grandes hombres y mujeres para que le sirvan en todo lugar. Así que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios que está aquí con nosotros. Es el mismo Dios que le ha salvado a usted y a mí. Así que la oportunidad, el que el Señor quiera seguir usando a las personas, está ahí presente. Una vez más, si no está pasando nada en nuestras vidas, es por culpa de nosotros, porque no nos disponemos para Él, porque no queremos hacerlo. También podemos decir, no, es que no me queda tiempo, es que yo estoy muy ocupado, es que el trabajo, es que la universidad, es que la esposa, los hijos, la enfermedad. Pero como les decía al inicio, el Señor llamó a hombres que estaban ocupados, no hombres que tenían las 24 horas libres. No, precisamente escogió hombres que estaban ocupados, gente que estaba trabajando, que tenían limitaciones de tiempo, pero empezó a usarlos. Así que el tiempo no es tampoco una limitación para servirle al Señor. También podemos decir, no, es que la voluntad de Dios en ellos se hizo porque eso era lo que Dios tenía para ellos. Como decía hace un momento, Dios nos dio dones y nos quiere usar, pero nosotros también tenemos que disponernos para servirle al Señor. Dios, no somos robots en las manos de Dios y todo lo que pasa en nuestra vida es la voluntad de Dios, sí y no. Dios permite muchas cosas en nuestra vida, pero su voluntad perfecta es que hagamos el bien, ¿cierto? Una prueba de que Pedro no era un muñeco en las manos de Dios y Dios lo movió como Él quiso, es que Pedro pecó y falló. Y sabemos por la Biblia que Dios no va a llevar a nadie a pecar, ¿cierto? Entonces, si Pedro tuvo la oportunidad de pecar, es porque de alguna manera tiene una libertad, ¿cierto? Entonces, no podemos excusarnos en decir, no, es que si la voluntad de Dios es que yo vaya a ser misionero, voy a ir, y si no, no. Debemos dar pasos, obviamente, es un proceso de oración, es un proceso de pedir consejo a otras personas, pero podemos ir dando pasos y el Señor nos va mostrando en qué nos quiere usar. Siempre, desde que conocí al Señor, he soñado siempre con ver grandes hombres y grandes mujeres sirviéndole al Señor. Pienso que este siglo no puede ser diferente a lo que fue el tiempo de Lutero, a lo que fue el tiempo de Calvino, a lo que fue el tiempo de Amy Carmichael. Tantos hombres y mujeres que se dedicaron, eran diferentes a nosotros. Si miramos su biografía, como les decía al comienzo, unos tenían mucho estudio, unos tenían mucho dinero, otros tenían poco estudio, poco dinero, unos eran muy enfermizos, otros eran muy sanos. O sea, el Señor usó toda clase de personas. Como dicen en la radio, alerta, trabajo si hay. La cuestión es de nosotros. Si queremos servirle al Señor, oportunidades para hacerla hay por montón. La iglesia tiene muchas cosas. A veces pensamos que porque aquí, en esta congregación hay tantas cosas y están organizadas, y uno ve el grupo de mujeres y hay hartos, y uno dice, no, aquí no hay nada para hacer. Le aseguro que hay muchísimo por hacer. Hay muchas cosas que se quedan descuidadas, ¿cierto? Muchas personas se sienten que no se les visita, muchas personas sienten que no se les llama, las visitas a veces no se les puede llamar. ¿Por qué? Porque faltan voluntarios. Entonces, trabajo hay, alerta, trabajo sí hay. Pero si a usted le parece que aquí no, allá afuera hay mucho trabajo también por hacer, ¿cierto? Pienso, he escuchado en algunas personas de ministerios carcelarios, por ejemplo, ir a las cárceles a llevar la palabra del Señor, de ir a los ancianatos, de ir a los orfanatos. Tantas cosas por hacer, o sea, hay mucha necesidad más bien. Pero nosotros, y hablo de mí mismo porque creo que el Señor me jalaba las orejas frente a esto, siempre tenemos una razón para no hacerlo. Nos sentimos demasiado jóvenes, demasiado viejos, demasiado ocupados, demasiado desocupados. Cuando estamos con trabajo decimos, no, es que el trabajo no me da tiempo. Cuando estamos sin trabajo, no, es que no tengo plata, ¿cómo voy a ir a colaborar en tal cosa? Siempre hay una razón para no hacerlo. Es que estoy enfermo, es que estoy rebosante de salud y me voy a pasear más bien. Siempre, siempre hay una razón para no servirle al Señor. Y vuelvo y digo, estoy hablando de mí también. Miremos para finalizar unas características de lo que debe ser el servidor del Señor. La primera, del que quiere servirle al Señor, lo que debe hacer es negarse a sí mismo. Si miramos las biografías de estos hombres, la historia de ellos, vemos que lo primero que hicieron fue que dejaron sus redes. Dice que dejaron sus redes y al instante le siguieron. Dejaron sus rebaños. Dejaron el, quizás como Moisés dejó el palacio del faraón, él vivía, mejor dicho, en el norte de Egipto. Pero cuando el Señor le llamó, para allá se fue. Dejaron su popularidad. Arriesgaron y hasta perdieron sus propias vidas. Otra característica que debe tener el servidor del Señor es disposición. Disposición a pesar de de lo que venga, porque no lo sabemos, ¿cierto? Pero hay que tener disposición, hay que decir, voy a ir, no importa. Ellos titubearon y temieron, sí, o sea, no fue que dijeron, como decíamos de Pedro, listo, para las que se después se dieron cuenta, o quizás, como Pedro, sí, otros lo pensaron y dijeron, Señor, yo no puedo, yo no sirvo, yo soy tardo de lengua, decía Moisés. Titubearon y tuvieron miedo, como usted y como yo, pero dieron el paso y le sirvieron al Señor. En ejemplos de disposición para servirle al Señor, tomé algunos, que los que están anotando les doy las citas. Uno de estos hombres dijo, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. ¿Quién dijo eso? El rey David. Primera de Samuel 17:32. Pensemos por un momento, la Biblia describe y se encarga de describir que David era un hombre bajito, pequeñito, y también describe a Goliat como un hombre más grande que todo. O sea, absolutamente opuestos. David absolutamente débil y Goliat absolutamente fuerte. Y todo el ejército ahí parados, el filisteo todos los días pasaba y los ofendía. Y David, el más chiquitico, el que no estaba en el ejército, que no estaba ni entrenado, que no podía ni con la armadura, dijo, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Otro personaje. Si perezco, que perezca. ¿Quién dijo eso? Esther. También estuvo dispuesta. Dijo, si tengo que perder la vida, lo voy a hacer, por cumplir la misión que Dios le había colocado para hacer. Otro personaje. Heme aquí, envíame a mí. Isaías, muy bien. Ah, bueno, los que están anotando, perdón, la cita anterior es Esther 4:16. Heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Otro personaje dijo, habla que tu siervo oye. Samuel, ¿cierto? Él dijo, listo, estoy dispuesto. ¿Qué debo hacer, Señor? Otro personaje, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María. De eso no les tomé citas, perdónenme. Pero vemos disposición en estas personas, dijeron, si es lo que el Señor quiere, si esa es la voluntad del Señor, lo voy a hacer. Vuelvo y digo, yo creo que lo dijeron con temor, lo dijeron preocupados de qué iban a hacer, de cómo lo iban a hacer, pero confiaron no en sus fuerzas, no en sus cualidades, porque quizás eso era lo que le pasaba a Pedro. Inicialmente él creía, se creía a alguien y le tocó empezar a menguar. Otra característica que debe tener el siervo del Señor es obediencia. Eso es absolutamente admirable en la vida de Isaías. A donde el Señor le mandaba que fuera, fue. Que fuera al arroyo de Querid, allá fue. Que fuera la viuda de Sarepta, allá fue. Y otra característica fundamental que debe tener el que quiere servirle al Señor es fe, confianza en Él. Siempre creyeron ellos que era mejor el camino del Señor que su propio camino. Fueron capaces de negarse, o sea, si uno mira Hebreos 11 va a encontrar eso, de que decidieron dejar las cosas por el Señor. En la vida de Pedro vemos que este hombre avanzó, que maduró, que fue creciendo. Como les decía, eso debe estar pasando en su vida y en la mía. Pasó de ser un pescador a una columna de la iglesia. No que haya pasado de algo malo a algo bueno, sino que pasó de algo bueno a algo mejor. Porque era un pescador, era un hombre ocupado, trabajaba. Era un hombre responsable. Pero pasó de algo bueno a algo mejor. Llegó a ser una columna de la iglesia. Como les decía en los primeros capítulos de Hechos, vamos a encontrar que él es el que dirige la iglesia. Llegó a ser un anciano, un pastor de la congregación. Pedro pasó de su plano terrenal al plano celestial. Todos tenemos cosas en lo secular, tenemos que trabajar, no estoy promoviendo aquí, como decía hace un momento, de que dejemos todo. Pero siempre pensemos que las cosas celestiales son las que tienen más valor. Eso es lo que el Señor quiere, que dejemos huella para el Señor. Quizás el nombre Pedro, ¿qué significa? Piedra, roca. Si miramos la vida de Pedro, como que titubeó tanto, como que en la primera parte de su vida no era una piedra, era una gelatina. Pero al final vamos a encontrar, y los animo a leer la primera y la segunda carta de Pedro, vamos a encontrar un hombre que se convirtió en eso, en una roca en las manos del Señor. El Señor quiere que usted y yo seamos herramientas en las manos del Maestro. Quiere que seamos barro en las manos del alfarero. Para cerrar una ilustración, si tomamos 2.5 kilogramos de hierro y hacemos clavos, puntillas con él, ¿sabe cuánto salen costando? 10 mil pesos, así calculados. Si se hicieran agujas con esos mismos 2.5 kilogramos, llegarían a costar 6 millones de pesos. Pero si con ese mismo hierro hiciéramos resortes para reloj, llegarían a costar 500 millones de pesos. ¿Qué tan útiles seremos? Depende de cuándo nos dejamos usar. La diferencia entre esos es el mismo material. Usted y yo, cada uno, somos hechos del mismo material absolutamente. Pero vamos a ser útiles en las manos del Señor en la medida de para qué le vamos a servir. Cuando lleguemos a su presencia, ¿qué le vamos a decir? Es que yo hice 3 casas, trabajé en esta o aquella empresa. Bueno, eso está bien. Pero en el plano celestial, en el plano espiritual, ¿qué hicimos para Él? Él quiere usarnos, que eso no se nos olvide. Él quiere usarnos para su gloria y para su honra. Miremos 2 pasajes, por favor, para cerrar. Lucas 22:31. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Querámoslo o no, somos zarandeados cada ratico por el enemigo, o con alguna frecuencia somos zarandeados, pero estemos seguros de que el Señor nos ha orado para que nuestra fe no falte. Alguien nos está cuidando, no estamos solos en esto. Tenemos al Señor. Miremos Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El Señor está haciendo una obra en su vida y en la mía. El Señor nos está madurando. Si somos dóciles y vamos aprendiendo, el Señor no tendrá que darnos duro. Pero si somos rebeldes contra Él, quizás vamos a salir zarandeados, golpeados. Está de más decir que ese que Dios quiere usarnos es cuando somos sus hijos. Si Cristo aún no es su Señor, yo le animo a que le entregue su vida a Él. Podemos ser barro en sus manos. Él quiere hacer con nosotros grandes cosas, pero lo primero que tenemos que hacer es entregar nuestras vidas a Él. Si somos creyentes, quiero que nos quedemos con eso, que vayamos pensando en estos días, cómo le estamos sirviendo y cómo le podemos servir mejor al Señor. Y también, ¿qué es aquello que está impidiendo que le sirvamos al Señor? Les invito a orar, por favor. Señor, gracias. Tu amor es tan y tan maravilloso y tan grande, Señor, que no solamente nos salvas, sino que nos haces partícipes de la obra de tu ministerio, Señor. Quieres usarnos, Señor. Somos nosotros los que no queremos ser usados muchas veces. Hay necesidad en todas partes, dentro y fuera de la iglesia, Señor. En todo el mundo, en cada barrio, en cada lugar, en cada familia hay necesidad, Señor. Por favor, úsanos. Por favor, perdónanos la negligencia, Señor. Ayúdanos a superar los obstáculos que se oponen a que te sirvamos. Y Señor, Si alguien aquí no te conoce aún, Señor, yo te pido que tú le convenzas, que tú toques su corazón, Señor, que él pueda entender que no son palabras humanas, sino que son tus palabras, Señor, las que cambian vidas, Señor. Que tú tienes un lugar maravilloso donde nos estás esperando, Señor, pero que a la vez estás aquí con nosotros, Señor, no estamos solos. Cada vez que tropezamos, eres tú quien nos levanta, Padre. Te pido que nos ayudes a ser más útiles en tu obra. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.